Martín Vegas en el beat. Yo soy tu bandolero y vos sos mi bandolera. Decime dónde te espero, que hacemos lo que vos quieras. Dime, mami, si te quieres gastar conmigo los millones. Con Nelson pelea, mentir y conmigo cartera y viajes en aviones. Dime, mami, si tú quieres gastar conmigo los millones. Con Nelson pelea, mentir y conmigo cartera y viajes en aviones. Te compro Gucci cartera, Nike siempre mi visera. Las ganas nunca se esperan. Si ni te teo, siempre me testea. Un beso, hablamos mañana. Me vivo la de Tony Montana. Se pone mi cadena y me lo mama. Ay, qué rica que te hizo tu mama. Deja los problemas, qué linda te ves. Conmigo los lujos y la ropa es. Ves que ninguno se te compara a mi nena. Deja ese que no te dejaba ser. Ya estamos en la cama, apaguemos el celular. Uso tu saliva para pegar mi célula. Para ser tu dueño no me hace falta cédula. Con tu cuerpo ya parte. Dime, mami, si tú quieres gastar conmigo los millones. Con él son peleas, mentiras y conmigo cartera y viajes en aviones. Dime, mami, si tú quieres gastar conmigo los millones. Con él son peleas, mentiras y conmigo cartera y viajes en aviones. Te voy a invertir lo que gané. El dinero de la calle en la música dupliqué. Par de giles resté. Pa' que viva como reina, yo me la busqué. Estamos en el Hilton y vos con un Hill soy distinto. Siempre te lo dije, persigue tu instinto. En tu pierna me pierdo como un laberinto. Ella ya lo tiene mi tema de rington. Mami, dime dónde es que tú te escondes. Estoy listo pa' robarte cosita. Certi, no te olvides mi nombre. Dime, mami, si tú quieres gastar conmigo los millones. Con él son pelea, mentira y conmigo cartera y viajes en aviones. Viajes en aviones. El aume que, el aume. Si vos sabes quién soy, Renzo de estar escuchando. Argentino.